ustedes no nos miren a nosotros es porque nosotros tenemos miedo de cometer algún error en la grabación. ¿Está saliendo bien? Titor, ¿está saliendo bien? ¿Vos? A ver. Allá en la mitad hay dos micrófonos, ¿eh? Hay dos micrófonos en la mitad. Dos de ambiente. Por supuesto. ¡Vamos a continuar! Tiene las manos arriba de todos. Todo con las manos arriba.